3, 2, 1. Contá hasta 3 y ponete a bailar. Javito hace latir más rápido tu corazón, presentando lo nuevo de Red. Déjame amarte, mujer, porque sin ti voy a enloquecer. Trata, mujer, de entender que el amor es bello, no pierdas esta vez. Trata, mujer, de entender que el amor es bello, no pierdas esta vez. No, no. Aquí llegó la onda. Sí, ¿cuál? La del color de tu corazón. Dale, dale, red. Dale, dale, dale, dale, red. Cada minuto serán segundos. Cada nota te hace mover tus pies. Lo nuevo de Red te hace transpirar. Amor, no quise hacerte daño, amor. No quieras condenarme a estar sin ti. Amor, no quise hacerte daño, amor. No quieras condenarme a estar sin ti. Sin ti. Seguimos con más Red. Color de tu corazón llegó con todo. Red, red, acelera tu pulso. Vuelve pronto a mi mujer, es que yo sin ti me muero. Y nunca me dejes, mujer, sin hablar conmigo primero. Vuelve pronto a mi mujer, es que yo sin ti me muero. Y nunca me dejes, mujer, sin hablar conmigo primero. Al médico. Para el cansancio, toma el remedio. Antes de escuchar lo nuevo de Red, porque después nadie te va a parar. Ya nunca me pidas volver contigo y me estoy olvidando que fui tu gran amor. Pero insistes en volver conmigo. Quieres que te perdone porque ha sido un error. Ya nunca me pidas volver contigo y me estoy olvidando que fui tu gran amor. Insistes en volver conmigo. Quieres que te perdone porque ha sido un error. Oh no. En tu casa, en el coche, en todas partes, Red te acompaña. Déjame amarte, mujer, porque sin ti voy a enloquecer. No pierdas esta vez. Déjame amarte, mujer, porque sin ti voy a enloquecer. Ni los rusos pueden cambiar la fórmula musical de Red. Javito es inimitable. En cassettes y compactos, Red, mejor imposible.